el cielo azul. Bajo el cielo azul ondea la bandera de mi hogar, blanco y celeste en su vuelo, un símbolo de unidad. En sus flores guardamos historias de lucha y paz, los sueños de nuestros ancestros, su legado, nuestra verdad. Eres faro en la tormenta, guía en la adversidad, con tu sol radiante iluminas el camino hacia la libertad. Oh bandera argentina, emblema de dignidad, te llevamos en el pecho siempre contigo en cada andar.